Alexis Mugler y se sabe y la mentira perra. Diosito, bendice esta música y hazla santa. Amárrame, muérdeme, sótame, súbeme, baby, mañana me tratas bonito. Pégame, escúpeme, tócame, rompeme, fóllame, nene, ponme de perrito. Sacúdeme, tópame, chúpame, méame, baby, mañana me tratas bonito. Engáñame, písame, cómeme, bésame, fóllame, nene, ponme de perrito. Warf, warf, warf, warf. Miau, miau, miau, miau. Amárrame, muérdeme, sótame, súbeme, baby, mañana me tratas bonito. Pégame, escúpeme, tócame, rompeme, fóllame, nene, ponme de perrito. Welcome to Mexico, perra. Aquí tomamos refresco en bolsa, aquí comemos grillos. Aquí tomamos mezcal y tequila, de lunes a domingo. Aquí nos encanta la fiesta, es por eso que somos la neta. Aquí crecimos comiendo frijoles, si no te gusta, rumbale a la verga. Amárrame, muérdeme, sótame, súbeme, baby, mañana me tratas bonito. Pégame, escúpeme, tócame, rompeme y fóllame, nene, ponme de perrito. Sacúdeme, tópame, chúpame, méame, baby, mañana me tratas bonito. Engáñame, písame, cómeme, bésame y fóllame, nene, ponme de perrito. Mu, mu, mu, mu. Sacúdeme, tópame, chúpame, méame, baby, mañana me tratas bonito. Engáñame, písame, cómeme, bésame y fóllame, nene, ponme de perrito. Ahí te va una pomada de marihuanol para que se te quite lo pendejo. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo morirán ustedes, perras, que se las clava tanta gente? Saca la cheve, saca la mota, ponte borracho con esta loca. Jálame el pelo, chúpame toda, después dame tronco arriba de la troca. Quien me contrata no se equivoca, quieren poquito de esta cabrona. Pon el dinero, yo pongo la cola, bebé, dame shot directo de tu boca. Mira qué lista, la transformista, soy la maestra, soy la exorcista de la novela, protagonista, no me provoques, conmigo te chingas. Muévelo lento, pinche culero, quiero tu sexo, modo violento. ¿Querías una santa? Pues vete al convento, aquí hay una perra, un descubrimiento. ¿Oíste bien, culera? ¿Con quién te estás peleando, hermosa? ¿Vas ganando?